nosotros estamos haciendo esto primero para recordar el sexto aniversario de la partida de Padre Cajade, y lo queremos recordar como él quería, porque él siempre decía que no quería que lo lloraran, sino que quería que lo hiciéramos con fiesta, alegre, como él era. Y bueno, también uno de los propósitos es poder conseguir que la gente, concientizar a la gente, es la palabra, para que ellos sigan colaborando, aportando la obra, que la obra no porque él no está, no sigue, sino que bueno, al contrario, nos hicimos fuerte con su partida y seguimos trabajando para que esto siga creciendo. Sabemos que desde los cielos nos está mirando. ¿En qué consiste la producción de la revista La Pulseada? La producción de la revista, cuando Cajade la hizo, fue tenía tres proyectos grandes. Uno de los proyectos era poder asistir a los padres desocupados, que fue en esa temporada, en esa época decadente que vivimos, que no teníamos para comer, que vivíamos en los trueques. Bueno, ustedes son jóvenes, ya no se acuerdan, pero nosotros no comíamos sino íbamos a los trueques. Entonces, bueno, más o menos en esa época salió la revista, y él pensando en la desocupación y la meta que él tenía de que los chicos tenían que comer con sus padres en las casas y no los comedores. Entonces, bueno, se hizo con esa idea. Hizo esa revista con la idea de, con el precio de tapa, favorecía al vendedor, que sería el desocupado, aparte para darnos un poco de dignidad al tema trabajo, y era un porcentaje para el comedor al cual pertenecía el vendedor, o sea que también beneficiaba al vendedor, que sigue siendo lo mismo. Y lo demás se vuelve a derivar a lo que es la imprenta, para que se vuelva a hacer. ¿Quiénes están participando actualmente de la revista? Mirá, está los hermanos de Cajade, que son los que están organizando, o sea, cuidando eso, y Carlos Saade, que es el director de la revista. Después de la partida de Cajade quedaron varios. Ahora se hizo una nueva comisión, que está Carlos Saade, el director de nuestra revista, que es el organizador en sí.